canción llegó hasta el sol. Vos me sacaste de este lamento, de esta ilusión. Ya tu amor borró el pasado y ya el mundo estará de tu lado. Ya mi amor es tu amor. Tu amor de todos los vientos. Llegó hasta el sol. Vos me sacaste de este lamento, de esta ilusión. Thank you. Thank you.